La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 4 de abril, año 2021. Desde la vigilia pascual en la Noche Santa, ha iniciado el día de los días, el domingo de los domingos, la solemnidad de las solemnidades. Anoche, en la solemnísima vigilia pascual, encendimos el fuego nuevo. Escuchamos la palabra del resucitado. Gracias a la resurrección de Jesucristo, toda la Sagrada Escritura es sagrada y es verdadera, es autentificada. Anoche renovamos las promesas del bautismo. Ahí fuimos injertados en el misterio pascual. Y anoche celebramos solemnísimamente la Eucaristía de la Pascua. Hoy las lecturas en la misa del día, todo es alegría. Hemos comido y bebido con Cristo resucitado, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquen los bienes del cielo donde está Cristo, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hemos respondido con el salmo, quizá el salmo más pascual, 117, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Y hemos cantado una serie de versos que se llama secuencia de Pascua. Y el Evangelio, hoy escuchamos a San Marcos, que da la noticia de las noticias. Jesús de Nazaret, que fue crucificado, resucitó. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten. ¿Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la noticia por excelencia. Hoy echamos, pudiéramos decirlo así, la casa por la ventana, con cantos de aleluya, puros cantos de gozo. El Señor ha resucitado. Hoy canta la iglesia en la liturgia del domingo de los domingos. Este es el día que hizo el Señor. Es el amanecer más esperado desde la creación del mundo. Por eso el texto sagrado así inicia, muy temprano. es el amanecer más luminoso que haya visto la historia humana. Muy temprano, al salir el sol, es el amanecer nuestro, donde nosotros nos miramos en nuestro presente, podemos interpretar mejor el pasado y podemos garantizar el futuro. Es la resurrección de Jesús la garantía del futuro nuestro. El futuro es la vida, la plenitud de la vida. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lo anuncia el ángel, ese ángel que encontramos ya en el paraíso. Lo anuncia María Magdalena, la pecadora convertida ahora en apóstol. Lo anuncia Pedro, lo anuncian los apóstoles, los testigos, los discípulos de todos los tiempos, en cualquier circunstancia. Lo anuncia la Iglesia en este siglo XXI, siglo de tantas conquistas y al mismo tiempo de tantas pobrezas, fragilidades e inseguridades. Lo hemos vivido durante los últimos meses. ¿Qué tenemos que hacer? No es fácil aceptar y asimilar tal noticia que trasciende la historia universal y que trasciende las historias de cada uno de los seres humanos. Encontramos en el texto sagrado al principio miedo, dudas, incertidumbre, luego asombro, confianza, aceptación, compromiso. La resurrección de Jesucristo es el anuncio de vida por excelencia, esa vida que bulle en el grano de trigo del Evangelio y que bulle también en las entrañas de toda existencia, desde su concepción, en todo momento, en los momentos sombríos y en los momentos luminosos. Creer es la respuesta. Porque la resurrección de Jesús, la fe en la resurrección de Jesús, es un don. Y creer es imposible para quienes buscan entre los muertos al que está vivo. Pero es posible para el que cree y busca entre los vivos al que vive, así con mayúscula. No es delirio, no es imaginación. No es pérdida de piso, es el anuncio de la vida por excelencia. Es la oferta de posibilidad de vida nueva para toda persona, en cualquier entorno, en toda situación, en todo tiempo. No han faltado en la historia humana plagas, epidemias, pandemias, momentos sombríos, momentos de pecado. Pero hoy en la resurrección del Señor se nos abre ese horizonte total. Estamos hechos para la plenitud de la vida. La plenitud del amor está al alcance de la fe en el resucitado. ¿Qué tenemos? No solo que hacer, sino que ser. Ser personas creyentes en el resucitado es creer en la vida, en el valor de la vida, de toda vida. El que cree en él anuncia la vida, celebra la vida, se compromete con la vida. Creer en el resucitado es soñar en la posibilidad de un mundo nuevo. Es también poner esa base y ese horizonte para trabajar y hacer realidad ese mundo nuevo, esa nueva creación. Creer en el resucitado es anunciar gozosamente un ambiente y un orden nuevo basados en la fuerza del amor. amor que se hace misericordia, amor que se hace fraternidad, amor que se hace solidaridad. La resurrección de Jesús nos pone en el camino de la esperanza. Todos los motivos que nos da la esperanza tienen garantía. Si creemos en la resurrección del Señor, es la razón para vivir con sentido toda la existencia. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que es posible amar auténticamente en toda circunstancia. Es creer que el amor tiene futuro, y si Dios es amor, el amor tuyo, mío, nuestro, si estamos en el Señor resucitado, tiene el futuro asegurado, el futuro de la salvación. La resurrección de Jesús ofrece gozo. Lo contrario de la alegría no es el sufrimiento, es la tristeza. Sí, sufrimos y nos duele todo tipo de sufrimiento. Y vaya, que hemos sufrido por la pandemia y que seguimos sufriendo por la violencia y por tantas violencias. Y sufrimos por las pesadumbres que nos afligen, que nos envuelven. La resurrección de Jesús nos da el horizonte total de la vida y la fortaleza para mirar más allá del momento. El resucitado nos da voz. Somos personas, somos sujetos. El resucitado nos hermana, nos acompaña, nos da la paz, nos reconcilia y nos envía. Lo seguiremos celebrando de una manera especial durante estos próximos 8 días, la octava de Pascua. Lo seguiremos celebrando durante 50 días, el gran tiempo de la Pascua. Muy queridos hermanos, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Domingo a domingo iremos saboreando la oferta de vida del resucitado. Vivamos con más intensidad nuestra fe en Él. Muy felices Pascuas de Resurrección.